sopa de tomates se escapó de la heladera. Las cucharas como loca la corrían por la casa de mi tío Fermín. Se mandó por la escalera, tropezó con la maceta y terminó desmayada en el jardín. Una sopa de tomates se escapó de la heladera. Las cucharas como loca la corrían por la casa de mi tío Fermín. Se mandó por la escalera, tropezó con la maceta y terminó desmayada en el jardín. Que venga el queso rallado, que le ponga un poco de sabor. Hay que juntar a esta loca, que traigan un cucharón. Los fideos bostezaron y el caldo se despertó. Las papas del horno gritaban, esta sopa es un papelón.